Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 29 de abril. Estas son algunas de las noticias. Preocupación por excarcelación a ex represores. La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Bahía Blanca resolvió ayer excarcelar a un total de 36 represores, entre ellos integrantes del Ejército Argentino y de la Armada, que están siendo investigados por la justicia, sospechados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La medida fue rechazada por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Abel Córdoba, quien anunció que recurriría la medida ante la Cámara de Casación. Entre los beneficiados se encuentran integrantes del ejército que iban a ser juzgados en el marco de la causa por violaciones de derechos humanos cometidos en el Comando V, Cuerpo de Bahía Blanca. En la polémica resolución se expresa que se tuvo en cuenta de manera exclusiva el criterio jurisprudencial adaptado por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación a fines de noviembre de 2010, que derivó en la revocación de excarcelación concedida en la causa en la que se investiga la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Otro opositor se quedó en el camino. El 11 de enero de 2011, Ernesto Sáenz consideró que había suficiente agua para zambullirse a competir por la presidencia. Después de chapotear durante casi 5 meses, el senador reconoció ayer que en la pileta de Ricardo Alfonsín está más llena que la suya y anunció que no competirá en las primarias del 14 de agosto. De esta manera, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín se consagró como único candidato de la UCR y uno de los pocos opositores que todavía quedan en pie luego de la declinación del peronista disidente Mario Das Neves, del vicepresidente Julio Cobos y del diputado Fernando Pino Solanas. Mientras Mauricio Macri sigue dubitativo sobre su situación, Sáenz consideró ayer que el radicalismo incorporó su idea de encabezar un acuerdo amplio que incluya al peronismo disidente Francisco de Narváez, al PRO, entre otros. El Borda. Cumplido ayer 9 días de la crisis de infraestructura que dejó sin gas al Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda, miembros de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña y el diputado nacional de Antegullo visitaron el Centro de Salud del barrio de Barracas y participaron de una asamblea encabezada por trabajadores, médicos, familiares e internos del hospital, que alberga a cerca de 700 pacientes. Por esta situación, el personal médico del hospital realiza hoy un paro de actividades. No puede ser que con 33 hospitales que hay en la ciudad, el gobierno no tenga un equipo de emergencia para atender estos problemas. Moyano convocó a Yasky a unificar el movimiento obrero en una central. En un gesto no muy frecuente para el mundo sindical, pero representativo del proceso que están viviendo ambas centrales, el Consejo Directivo de la CGT envió ayer una carta pública a sus pares de la CTA para saludarlos por el Día del Trabajador. Anhelamos poder empeñar los esfuerzos necesarios para que en un futuro no muy lejano podamos concretar la ansiada unidad de una sola central como reclaman los trabajadores, dice el texto de la carta que fue firmada por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Día del Trabajador. La céntrica avenida 9 de julio se iba colmando lentamente este mediodía de militantes de organizaciones sindicales, de agrupaciones políticas y sociales que participarán del acto central de la CGT por el Día del Trabajador. Cerca de las 13 horas comenzaron a hablar los oradores recordando al expresidente Néstor Kirchner y a Juan Domingo Perón. La presidenta Cristina, mediante una carta también, brindó su apoyo y destacó los logros del gobierno de Néstor en el ALCA y de la deuda externa. Pidió a todos los argentinos que mantengamos las convicciones de seguir con el crecimiento del país y no bajar los brazos. Por su parte, el conductor de la CGT, Hugo Moyano, dijo que hay un antes y un después de la asunción del compañero Néstor Kirchner. Elogió a los trabajadores, las políticas del gobierno de Cristina y recordó del paro contra la dictadura hace 32 años. Una de las medidas más importantes que se ha tomado en el gobierno de Cristina fue reestatizar las jubilaciones privadas, porque las jubilaciones privadas fue una de las etapas más bochornosas que le hicieron al pueblo argentino. Y una de las medidas revolucionarias que tomó el gobierno de Cristina fue también haber implementado la asignación por hijo, la asignación universal por hijo. Es una medida revolucionaria, compañero. Mucho mejor si se detecta a tiempo. El Ministerio de Salud bonaerense lanzó una campaña de concientización para que la población mayor de 50 años se realice los estudios para la detección temprana del cáncer de colon, que diagnosticado en sus inicios, se cura en un 90% de los casos. La campaña será el punto de partida del llamado ProVida, un programa de prevención y detección de este tumor que, según se explicó el Ministerio de Salud Provincial, Alejandro Colia, buscará llamar la atención de la población mayor de 50 años sobre el tumor de colon, que constituye la segunda causa de muerte por cáncer detrás del de mama. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.